ustedes, pues obviamente, Oscar's Boogie. Otro corte, Sea Jam Blues. Thank you. vamos con Oscar Peterson, East of the Sun. Que se llama Time on My Hands. Thank you. esto se llama The Sheikh of Arabia. Seguimos con Honey Dripper y por último cerramos con este gran tema, Flying Home, Oscar Peterson, gran pianista canadiense de los años 40, de la influencia del swing y el bebop. Esta es Boyacá 95.6 FM Stereo, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva Stereo 106.6. Les habló Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias.